sol que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender oír su sabiduría, que la luna apareció y me invitó a estar contento hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol que es sin duda mi Dios, y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en mi cama, voy a salir a recibir tu bendición. Oh Dios, Padre, sonríes tú que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque yo me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz me sale cada día, ganas de hoy, Dios dice amén. Escucha, yeah.